vez sueña con un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más salario que su aflicción. Déjenlo que duerma hasta mañana, que la campanada le ordenará ir al trabajo en horas tempranas, o el látigo fiero lo llevará. Y así van los negros muy tempranos para bate, laborando siempre, laborando, laborando siempre. Te va a amarrar como un buey. Cuando venga el mayorá, te va a amarrar como un buey. Aquí mismo en el batey, que fue tiza te va a dar. Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre. Luego